Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de tu programa Confusión. Como siempre en radioesperantia.com, encantadísimos de saludarte de nuevo y de volver a compartir un nuevo tiempo de radio, nuevo. Repetición. Pues nada, que estamos encantadísimos de volver a estar aquí contigo. Hoy es miércoles, es 10 de febrero. El tiempo pasa volando, este mes no está pasando en nada, de verdad. Fíjate, estamos ya prácticamente como es. Menos mal que es bisiesto y tiene un día más, pero si fuera pues un día, un febrero normal, pues nos lo comeríamos en cuatro patadas. Ya sabes que puedes escucharnos a través de las emisoras que difunden nuestra señal, emisoras clásicas de FM. También si estás escuchando pues los reproductores de Radio Esperantia, Maratón Podcast o Esperantia. También si te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, pones radioesperantia.com y ahí nos escuchas a las mil maravillas. Y si no quieres esperar, pues no te preocupes, te vas directamente al podcast que encontrarás en Radio Esperantia. En el menú pone programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas ahí en podcast y te encontrarás con el de hoy, 620, casi nada. Hoy es miércoles, ya te lo he dicho, es 10 de febrero y vamos a comenzar con un músico que me ha encantado. Estoy buscando a ver si tenía alguna cosilla, pero no tiene nada más, así que debe ser su álbum de debut. Se llama Michael Fields Jr., es bajista, fantástico, es de Oklahoma y presenta un álbum que se titula así, como el Mr. Fields. Si conoces, por ejemplo, Marcus Miller o Wyman Tisdale, pues más o menos suena en esa onda y además lo vas a comprobar perfectamente. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y sin perder un instante comenzamos con el magnífico músico bajista de Oklahoma, Michael Fields. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. disco de este 2016, lo tenemos ya hace tiempo, ya te propusimos algún tema hace pues unos cuantos días en casi todos los programas de las últimas semanas. Te hemos propuesto algún tema de Michael Fields Jr., pedazo de bajista. Este es el único tema original y el resto son recreaciones de o versiones de Les Smooth Jazz, de gente como Darren Brown, Tom Braxton, Tim Bowman o un montón de músicos fantásticos. Michael Fields Jr. de Oklahoma, un álbum que es una delicia y al que hoy le hemos dedicado la portada. Hace ya unas semanas le dedicamos la portada a esta otra banda de Suecia, genial, Soul Waco. Only You, un pedazo de disco, el segundo que tienen, que es una pasada. Esto se llama Soul Searching. I've been looking for a reason to explain the way I feel. Could it be it's just a season? Can someone tell me what's the deal? 'Cause I need an explanation, someone to lay it on the line. Under the current situation, I can't pretend that everything is fine. Got to find out what this is, find out what it is I miss. Look real deep inside my soul, do anything to make me whole. Got to find out what this is, find out what it is I miss. Look real deep inside my soul, do anything to make me whole. I guess there won't be any shortcuts, no ifs or buts, no not this time. Got to face my fears and demons, all our fears and demons. 'Cause this fight is only mine, oh mine. I need to get myself together, 'cause my back's against the wall. This is the time to find out whether I will stand or I will fall. This is, find out what it is I miss. Look real deep inside my soul, do anything to make me whole. Got to find out what this is, find out what it is I miss. Look real deep inside my soul, do anything to make me whole. Got to find out what this is, find out what it is I miss. Look real deep inside my soul, do anything to make me whole. Find out what it is I miss. Look real deep inside my soul, do anything to make me whole. J-J-J-J, with my back against the wall, J-J-J-J, will I stand or will I fall? J-J-J-J, got a search inside my soul, J-J-J-J, do anything to make me. Música de los suecos, So Weko, segundo álbum, Only You, una delicia. Soul Searching, lo que escuchas, que suena así, así de bien. Pues no nos alejamos mucho de Suecia, bajamos un poquito, nos vamos a Alemania. En el 94 lanzaron un grandísimo disco, no se les conoce nada más, Main Street People, Acid Jazz puro puro, muy bien hecho, de un álbum que tenía un título bastante sugerente: Music, Sex and Mathematics, música, sexo y matemáticas. Main Street People, llegan desde Alemania, aquí en Confusión, como siempre, radioesperantia.com. La música de Main Street People, son alemanes, un álbum genial del 94, Sex, Music, Sex and Mathematics, y una delicia, jazz, acid jazz, queríamos decir, en estado puro. Pues seguimos, que esto no para. Bueno, vamos a recordarte que si deseas contactar con nosotros, envíanos cualquier cosa, ya sabes que en la página que tenemos en Radio Esperantia, te vas ahí al menú programas, despliegas música y están todos los programas y uno de ellos es Confusión. Pues ahí tienes email, página de Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera, y todas las fórmulas para contactar. Y ahí vienes a la misma página, pues tienes todos los podcasts uno detrás de otro, justo en la palabra podcast pinchas y te encontrarás, pues eso, 620 con este, casi nada. Pues seguimos, como te decía, que esto no acaba más que comenzar. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. disco para Third Force, esta formación norteamericana que lleva la friolera de 11 años sin lanzar nuevo material. Nos alegró muchísimo conocer que sacaban nueva música y cuando nos llegó nos encantó, porque tiene temas, los venimos escuchando durante los últimos programas, que realmente merecen la pena. Esto se llama Big Shot, el tema que abre el álbum. Este trío norteamericano, Aden Eskenazi, William Aura y Craig Dubin, aunque ya te digo que hay muchísimas colaboraciones. Así de memoria, pues Chuck Loeb colabora mucho con ellos, Jeff Lorber, Craig Chakiko, etcétera, etcétera. Una delicia, Rick Brown también. Global Boys, álbum de este 2017, además te le dedicamos la portada, pues uno de los primeros podcasts que hicimos este año 2016. Pues seguimos, esto ya tiene su tiempo y a mí me sigue encantando una baladita más o menos de Kulan, de Gang, que a mí me sigue alucinando. Johanna, Kool and the Gang. Norteamericana de los 80, pues eran los reyes de las pistas de baile junto a la Erwin and Fire, Michael Jackson, etcétera, etcétera. Un temazo, una baladita, medio tiempo, Johanna, de esta formación. Genial, genial. Los vi una vez y me encantaron. Con Robert Cool Bell, de ahí el título de la banda. Cool and Clean, la banda de Konstantin Krastorny, alemán. Y su volumen 6, se llama Here and Now. Saxofonista Konstantin Krastorny, que tiene un montón de bandas, producciones, música, aparte de lo que él edita con su propio nombre. Esta es una de sus formaciones, Cool and Clean, Here Now, una delicia. Lo edita este 2016 y es el volumen 6, Cool and Clean, una delicia. Smoothies en estado puro ya, esto ya tiene discusión. Pues seguimos contigo en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti, juntitos tú y yo, con toda esta música. Te lo presentábamos ya hace ya una temporada, este pedazo de banda: Chuck Loeb, Everett Harp y Jeff Lorber, Jazz Band Soul. ¡Música! qué delicia. Jazz Funk Show, la banda que conforman Jack Loeb, Everett Harp y Jeff Lorberca. Sin nada, nuevo disco que es una delicia. More Stories Business. Seguimos contigo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Tiene pues desde el 79, pues fíjate los años que tiene: 21 y 16, 21, 30 y 47 años, casi nada. Pero 37. Yo con las sumas y las restas ya me lío. Jones Girls, Who Can I Run To, del año 79. Es un teclista genial, se llama Mark Anthony, y esta delicia. No morís, Anthony. Living for the love of you. Estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Este es un álbum del pasado 2015. Te propusimos un montón de temas de este Elements and Influences, de este fenomenal pianista norteamericano Maurice Anthony. Living for the Love of You es lo que escuchas. Y te recordamos que si quieres escucharnos, tienes reproductores en radioesperantia.com. En esperantia.com también está fijo. En maratonpodcast.com también está fijo. Y si quieres, pues en TuneIn tenemos canales. También en iVoox, que puedes escuchar ahí toda la programación si quieres. iVoox, que últimamente pues tenemos que agradecerles a los buenos amigos, que son muy buenos amigos nuestros de iVoox, que han participado en los maratones que realizábamos desde prácticamente el comienzo. Y nos lleva muy bien con ellos, pues nos alegra enormemente ver que nos comentan, no ellos, sino otras personas que están pues encantadísimos con iVoox, que está funcionando muy bien, muy bien. Nosotros también estamos encantados porque las descargas a través de ahí pues son una verdadera maravilla. Pues dejamos a Maurice Anthony y nos vamos con otra formación también genial, se llama Piensa dos veces, Think Twice. Y esto pues esperando por ti. Sigues en confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Bien, en directo o en formato podcast, como tú lo deseas. Ahí está tu lección. Something just a sign to prove. Sigue tú y es una formación genial y este Waiting for You. Estás en Confusión, radioesperantia.com, disfrutando junto a ti. Juntito estoy yo, escuchando, disfrutando de toda esta música que espero y deseo que sea de tu agrado. Ya sabes que nos puedes escuchar en directo. Las primeras entregas entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, como siempre en radioesperantia.com, en el canal 1, a veces pues puedes escuchar en el canal 2 y canal 3 incluso, pero bueno, ya fuera de ese horario, pero si lo deseas, pues en radioesperantia.com te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y tendrás uno detrás de otro los 620 programas con este que tenemos disponibles. Ahí mismo los puedes escuchar online, uno detrás de otro, o si lo deseas también descargártelo y escucharlo en tu reproductor de podcast de MP3 favorito. Think Twice, Waiting for You. Y nos vamos ya con la traca final. Nos iremos con un indicativo. Volveremos a Filadelfia con Dexter Wamsell, pedazo de compositor, teclista multiinstrumentista, y la vocalista Jim Kern, otro multiinstrumentista Cedric Gibbons, y nos iremos con Monkey Business. Confusión, Radio Esperantia, punto com, como siempre. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. lost in paradise. Paradise. Only you can set me free. Set me free. Dexter Wanser, uno de los múltiples músicos que estaban ahí en el sonido de Filadelfia, en esa banda genial, Mada Fada Sister Brothers, MFSB. Que bueno, comentan que estaban prácticamente como una fábrica, con tres turnos ahí grabando música. Vocalistas, teclistas, pianistas, trompetistas, trombonistas, prácticamente de todo. Y salía un turno y entraba otro. Era una pasada, ¿verdad? El sonido de Filadelfia, genial. Pues Dexter Wanser y Jim Carr, dos de los que participaron y vivieron aquella época gloriosa de la música en Filadelfia, Pensilvania. Ha hecho alguna cosita Dexter Wanser por libre. Yo recuerdo el Universe, que aquí tenemos puesto. O por ejemplo este tema. Es una delicia. La pena o el sufrimiento más dulce, Sweet Spain, Mr. Wanser con Jim Carr. Y nos vamos, que se nos come el tiempo, con Cedric Gibbons, este pedazo de músico. Te diremos adiós dentro de un ratito. Esto se llama All of Me. En este pedazo de disco no lo tenemos completo, pero han lanzado pues un anticipo con cuatro temas. One of a Kind es el título genérico y este es uno de esos temas, All of Me. Pedazo de multiinstrumentista, ya le dedicamos la portada a principios del mes de enero, o a mediados más o menos. Pues nada, que ha sido un verdadero placer, como siempre, estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, en Radio Esperanza, como cada noche. Y ya sabes cómo te solemos repetir al final, que si deseas descargarte el programa, solamente tienes que entrar en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás bot 620 con este. Y ahí pues ya te lo puedes descargar o escucharlo ahí mismo online, como tú desees, ya eso es cuestión tuya. Volvemos mañana jueves ya para empezar la senda del fin de semana. Hay que ver cómo vuela el tiempo. Mañana jueves, que será 11 de febrero. A ser felices, no sé si te he dicho desde la realización y presentación, te manda los mejores deseos Fran J. Saavedra. Si te lo he dicho, pues me repito, y si no, pues nada. Ahí queda eso, bye bye. A ser moderadamente felices, como te digo, Monkey Business, banda californiana. Y este tema que nos encanta, Get Down. Hasta mañana. Check it out, yo, I give you mad flavor. I'm on the underground climb, coming around with the funky funk sound. I better break it down, you gotta check the honky donkey. Make it a monkey, got the funky super swanky. I pick it a beat, a junkie, a drunk it, a funky, funky, funky song. I'm the microphone junkie. Stick it, stick it, I stick it. I rip New Yorker burgers, hawkers getting wrapped with my track. And I crack the back, cause I'm a ragga, ragga muffa. Make it a mucka, rougher, soccer, super talker. What's up, my brother, niggas, can we rock? With the freaky, funky, freestyle. I kick, you know, I'm straight out of fake or imitate. I get down like it's good. Self-double, I raise you from a pinnacle, I'm out of it. Tip me, hit me, dig is mean or fool me. When I strike on the line, turn the on the hover. Man, I come a cool, tough as a kind of wool. For the cry in a good mood. Yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh yeah, see I'm dope wild. This come from my plausibility. Creativity to match with my ability to enter you. I make you so when I do it on the send you government. So bam, bam, to the gym, let's slam it. Step in the groove, a move, as I move. On this move, trip, trip, do it, funky down, let's all get down.